Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 18. ¿Qué está pasando? Creo que te has librado de mi regalito explosivo. No volverá a pasar, Junior. Tres días antes. No se puede decir que me lo esté pasando bien aquí encerrado, pero desde que Argos dejó de funcionar, es mucho peor. No sé qué pasó, ni siquiera quién fue el responsable. Solo hemos oído lo que cuentan los nuevos reclusos. Lo único que tengo claro es que la cárcel ha vuelto a su antiguo sistema de seguridad. Y con ellos mismos controlando las cámaras, es más fácil ganarse una paliza. Mira, hablando del demonio... Jackson, te toca otra vez ejercicios. ¿Otra vez? Me voy a poner muy cachas. Uy, no sé yo. Esta vez te he conseguido unos compañeros de ejercicios muy preparados. Veremos si consigues salir de una pieza esta vez. Vamos, ¿no estás cansado de ver cómo les pateo el culo a unos pobres desgraciados? Nunca me canso de ver cómo te dan una paliza, asesino de policías. Como quieras. No hace falta que me lleves, ya sé dónde es. Muy gracioso. ¡Muévete! Me lleva hasta el gimnasio, donde cuando llegamos se vacía casi por completo. Igual que las otras veces. Distingo a unos cuantos de los que se van, reclusos a los que he zurrado en una de estas peleas que me preparan. No se les ve muy contentos cuando me ven. Supongo que estaban preparándose para cuando les vuelva a tocar enfrentarse a mí. El guardia me prepara una de estas peleas casi todos los días. Depende de lo mal o bien parado que salga del anterior. Siempre con reclusos mucho más grandes que yo. Y si puede ser, que tengan algo en contra mía. Cosa fácil en esta prisión. La idea de estas peleas es que los guardias se entretengan viendo cómo me pegan una paliza. Solo que rara vez salgo peor parado que mi oponente. Y ahora veo que eso no les gusta demasiado teniendo en cuenta con quién me han preparado la pelea hoy. Muy bien, para la velada de esta noche tenemos al prepotente ex-detective Jackson en una esquina. Nathan. Y en la otra... Perdón, en las otras dos, a dos exboxeadores que fueron detenidos porque un detective con aires de grandeza decidió que iban a cometer un crimen. Bonita sorpresa, dos boxeadores, vaya... Veo que tienes ganas de acabar conmigo. No te preocupes, tienen orden de no matarte, pero tienen permiso para hacer contigo todo lo demás. Sí, y lo vamos a disfrutar. No sé yo si... ¡Comenzar! ¡Ah! Me paso de listo. No estaba tan preparado como creía, y el primer golpe me pilla distraído. No soy tan rápido como creía. Antes de reponerme del rechazo, el otro maldito gorila me agarra por detrás. Esto va a ser divertido. Encajo los dos primeros puñetazos lo mejor que puedo, que no es demasiado bien. Solo espero no mear sangre después de cómo me duelen ahora los riñones. El tercer puñetazo viene de nuevo por el mismo lado, y ya me lo esperaba. El muy animal intentaba atravesarme con el puñetazo, y al apartarme lo suficiente, su puño resbala y se abalanza contra mí. Lo aprovecho. Aprovecho su inercia hacia mí para romperle la nariz de un cabezazo. Solo que no le acierto del todo bien y me hago una brecha encima de la ceja. ¿Serás hijo de perra? El tío que me estaba agarrando me empuja contra una pared e intenta engancharme un directo a la nuca. Por suerte son boxeadores y ambos diestros. No necesito ver el golpe para esquivarlo y lo consigo con un simple paso a la izquierda. ¡Ah! ¡Me he roto la mano! ¡Mi mano! No será lo único. Le parto la rodilla de una patada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a matar! El animal al que he roto la nariz vuelve a la carga. Paro el puñetazo con el antebrazo y aprovecho para acercarme a él. Siendo boxeador estoy más a salvo lo más cerca de él posible que a la distancia de su brazo. Intenta golpearme, pero tan cerca y estando yo bien cubierto no puede hacerme demasiado daño. Además, el tío es boxeador, solo utiliza los puños. Pienso aprovecharme de eso. Le suelto una patada baja que le hace hincar la rodilla. Y aprovecho que tengo más a mano su garganta para destrozársela de un codazo. Me dispongo a romperle el brazo de un... No sé cómo lo haces, pero ya me tienes harto. El guardia me da con su porra la paliza que los dos reclusos no han podido darme. Ni grito. Creo que eso le pondría cachondo. Uf, que a gusto me he quedado. Vamos a la enfermería y que te vean la herida de la ceja. Y Jackson, cuéntale un cuento a la doctora y no dejes que te vea el resto de cardenales. O tendrás más. Me llevan a la enfermería y me esposan a una camilla. Lo de siempre. Y como siempre nadie me atiende hasta que la doctora Shaw termina con su paciente y viene a verme. Me pregunto si es la única en la enfermería que no me odia por lo que creen que he hecho. O si le ha pedido a sus colegas que no me atiendan, para así poder hablar conmigo. ¿Otra vez aquí, Nathan? Me llama por mi nombre. Creo que le gusto. Me gustan las vistas que tienes aquí, doctora. ¿Por eso te autolesionas? ¿Para disfrutar de las vistas? No se me ocurre nada mejor. ¿Y yo que creía que eras un chico listo? Bueno, vamos a ver si te curamos esa brecha. Se golpeó en el gimnasio con unas pesas. No he preguntado. Y si ahora se aparta un poco y deja de molestar, acabaremos mucho antes. Sí, señora. Ojalá tuviera yo ese poder sobre los guardias. Entonces, no podrías venir a ver las vistas, ¿no? En eso tienes razón. ¡Ay! Vamos, quejica, que no es nada. Soy yo quien tiene la ceja abierta. Ya sabré yo si duele o no. Por lo que yo he visto mientras te curaba, has tenido heridas más graves. ¿Tengo que entender entonces que te has estado fijando en mi cuerpo, doctora? No eres el único que puede disfrutar de las vistas. Ya casi está. ¿Sabes una cosa, Nathan? Por mucho que disfrute de tus vistas, estoy un poco harta de tener que curarte. Creo que ya podría hacerlo hasta con los ojos cerrados. Ya está, como nuevo. Más o menos. Si me ayudaras a escapar como te pido cada semana, no tendrías que volver a coserme. No me tientes. Sería capaz de hacerlo solo por dejar de ver esa cara llena de cortes. No bromeo, Sara. Esta noche, deja abierta la puerta del pasillo entre la enfermería y la salida para que pueda escapar. No estoy seguro de si se va a poner a gritar a los guardias que intento escapar o me va a dar directamente la llave de la puerta. Consigue reaccionar. Al menos consigue cerrar la boca y hace un gesto al guardia para que se acerque. ¿Me va a delatar? Ya he terminado. Puede llevárselo. Ahora ya estoy seguro de que le gusto. Creo que tengo una posibilidad de que el plan de escape funcione. Pero me tengo que asegurar de que la doctora haga su parte. Mientras me vuelve a poner las esposas, me acerco a la doctora y le susurro. Esta noche... La doctora me mira de nuevo con esa expresión que no deja ver nada. Solo espero que haga lo correcto. ¡Abrir la 42! ¡Cerrar! Las manos. Otra pelea. Otra. ¿Qué habremos hecho en otra vida para merecer esto? Lo que tenemos que sufrir aquí dentro. No creo que haya sido en otra vida. Por lo menos en mi caso. Puede que tengas razón. A lo mejor no debería haber intentado violar a aquellas niñas. ¿Puede? Está bien. Quizá me la haya ganado. Pero ahora que lo pienso, en todo este tiempo aún no me has dicho qué lo que hiciste tú para acabar aquí. Ya sabes la historia. Sé lo que cuentan, pero tú nunca me has contado tu versión. ¿Mi versión? Mi versión es que estoy aquí por idiota y por haberme encariñado demasiado. ¿Qué coño significa eso? Da igual. Mañana no importará, porque mañana ya no estaremos aquí. ¿Esta noche? ¿Ya está todo preparado? Mi parte está hecha. Si tú has hecho tu parte, esta noche seremos libres. ¿Lo tienes todo? Lo tengo. Ya he terminado de afilar la cuchara para hacer el pincho y hace días que conseguí la cuchara de afeitar. No preguntes cómo. ¿Y el pegamento? Eso fue fácil. Toma, pero no sé para qué mierda nos puede servir esto para escapar. No hace falta que lo sepas. Esa parte es cosa mía. Ahora solo hace falta esperar que llegue la hora. Es la hora. ¿Estás preparado? No estoy seguro, Nathan. ¿Seguro que no me va a doler? Claro que te va a doler. Y mucho. Pero no te preocupes, no dañaré ningún órgano vital. ¿Seguro? Que sí, pero si prefieres que nos quedemos aquí y seguir siendo el saco de boxeo de unos y la prostituta de otros... Vale, vale, pero hazlo rápido. Cierra los ojos y aprieta los dientes. Espero que le sirva de algo y no se me desmaye. ¡Ah! Le clavo con el pincho que él mismo había hecho con una cuchara en el estómago. Realmente espero no haberle acertado en ningún órgano vital. Pero la verdad es que no estoy muy seguro. ¡Ayúdame! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Joder! ¿Qué cojones has hecho, Jackson? ¡Nathan! ¡Mierda, mierda! ¡Jackson, suelta el pincho y ponte cara a la pared! ¡Que me llamo Nathan! ¡Ah, por Dios! ¡Ayudarme! ¡Me estoy desangrando! ¡Deja de hacer el gilipollas y suelta el pincho! ¡Si muere, tu vida será aún más jodida! Está bien. ¡Abrir la 42! ¡No muevas ni un pelo, Jackson! Me contengo de volver a decir que le llame por mi nombre. Y me estoy quieto de cara a la pared, mientras sacan mi compañero de piso de la celda. ¡Llevadle a la enfermería! ¡Ah, joder! ¡Me muero! ¡Me estoy muriendo! ¿O he fallado al apuñalarle? ¿O es un actor de puta madre? ¿Qué coño te pasa, Jackson? ¿Ya has cansado de las peleas que te monto y por eso buscas librarte yendo a aislamiento? Me lleva las manos a la espalda y me pone las esposas. Joder. Eres adivino. No me vaciles. ¿Necesitas ayuda? No, ya le tengo. Encárgate de calmar a estos bastardos. ¿Quieres aislamiento, Jackson? ¿Crees que te va a ser más fácil sobrevivir allí tú solo? Ya verás lo que te tengo preparado. Me va pegando en los costados mientras me lleva a aislamiento. Y mientras me cuenta unas ideas que tiene pensado para hacerme, según palabras suyas, entretenida mi estancia. Por fin llegamos a aislamiento, y deja de darme golpes. Nos paramos al lado de una sala con un guardia que se encarga de abrir las puertas y vigilar las cámaras, justo delante de la puerta que da a las celdas de aislamiento. La puerta es de metal sólido, y da a una sala con cuatro celdas. Bueno, celdas. Cubos metálicos sin ventanas. ¡Ábreme la puerta! Están todos libres, ¿verdad? El encargado de la vigilancia asiente. Y sigue mirando las pantallas cuando el guardia me empuja hacia adentro de la sala y cierra la puerta detrás de mí. Llegamos a la primera puerta y me empuja contra la pared. Espero que te guste tu nueva habitación. Por cierto, no esperes comer tantas veces como hasta ahora. Menos mal, tenía ganas de hacer dieta. Te prometo que en el tiempo que estés aquí, voy a hacer lo imposible por borrarte esa sonrisa. Entra de una vez. Me mete de un empujón en la celda y se prepara para cerrar la puerta. ¿Y las esposas? Sabes que hasta que la puerta no se cierre, no te las voy a quitar. No me vas a engañar para que te las quite hasta que no seas un peligro. ¿Y me vas a dejar aquí sin registrarme? ¡Qué desilusión! Estaba seguro de que te ponías cachondo tocándome. Serás bastardo. Por tocarme las pelotas te has ganado una paliza antes de encerrarte. ¡Desconecta la cámara! No hace falta que nadie vea lo que estoy a punto de hacer. Vuelve a coger la porra y se dirige hacia mí con esta en alto, preparado para golpearme en la cabeza. Pero cuando lanza la porra contra mi cabeza, le agarro el brazo con una mano y la porra con la otra. ¿Pero cómo? ¿Serás idiota? He sido policía, sé quitarme las esposas. ¡Oh! Intenta gritar, pero no le doy tiempo. Le agarro por la garganta, le estampo la cabeza contra la pared y le dejo inconsciente. Tengo que darme prisa antes de que el tío de los monitores eche de menos a su compañero. Nos intercambio los uniformes y me afeito el pelo con la cuchilla lo más parecido a como lo lleva el guardia. Cojo el pegamento, se lo vacío en la cabeza y le pego el pelo que me he cortado. Se nota bastante que ese pelo no es suyo, pero le abro una brecha en la cabeza con la porra y consigo que la sangre disimule la horrible peluca que le había cortado. Por último, me quito los puntos que la doctora me había cosido esta mañana con la cuchilla y me restriego la sangre por la cara para intentar taparla lo máximo posible. Espero que todo esto funcione. ¡Ey! ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? Este maldito bastardo se ha quitado las esposas y me ha atacado con una cuchilla. Pero está... No, solo le he noqueado, pero tardará en despertar. ¿Y tú cómo estás? Ey, necesitas que te curen eso. No te preocupes por mí. Encárgate de cerrar bien a este. Y yo me voy a la enfermería. Está bien. Salgo de la sala de... Mientras me tapo la cara para que nadie me reconozca. pero haciendo parecer que me estoy tapando la herida. Intento ir hacia el pasillo de la enfermería lo más rápido que puedo, intentando no llamar la atención. Pero cuando paso por delante de un guardia... ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Pues... ¡la enfermería es...! Todos los guardias disponibles, diríjanse a la enfermería. Revuelta en la enfermería, repito. Todos los guardias disponibles acudan a la enfermería. El guardia pasa de mí y sale corriendo hacia la enfermería como todos los demás guardias que me encuentro desde entonces. Hasta que paro a uno para asegurarme de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Un lunático al que habían apuñalado ha intentado escapar por el pasillo de la enfermería. Pero cuando se ha encontrado la puerta cerrada, ha tomado a la doctora como rehén. Y con ayuda de otros presos que estaban en la enfermería, se han atrincherado allí. Entonces será mejor que vaya a un hospital para que me curen esto. El guardia sale corriendo otra vez hacia la enfermería. Y yo me marcho andando hacia la salida. Al final tenía razón con la doctora. Y menos mal, ha hecho lo que debía. No dejar escapar a un par de reclusos. Lo siento por mi compañero de celda, pero necesitaba que alguien montara el jaleo para poder salir por la puerta principal sin que hubiese demasiados ojos que me pudieran descubrir. Cuando llego a la puerta, le explico la mentira al encargado. No solo me cree, sino que además me da las llaves de un coche patrulla para que pueda ir al hospital. Por fin estoy fuera, y ahora voy a hacer lo que tenía que haber hecho hace mucho. Voy a acabar con Jones y su jodido gobierno. Agencia ROM, tu productora podcastil y audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.